vaya a perder. Si de lo malo lo bueno se aprende. Enemigo y amigo, sorpréndeme. Subo a tu lado y a mi lado mi gente. Lleva cuidado, no te vaya a perder. Tiempo para aprender. Si hago caso y nada obtengo, seguir cuerdo sin caer. Testigo de un mal hacer. Todo se puede y nadie quiere perder. Dejaste para lo último lo más importante. Aspiro el aire y lleno mi vida. Valoro camino al fuego y el oro cambia mi decisión. Respira hondo, frágil, pequeña la vida. Te quiero fuera y obliga siendo. Ella pasó, llegó el rebaño. Mira mi pena, mis son mi llanto. Se han metido en el mismo saco. Chama no da el tirón, quiero volver. De lo malo lo bueno se aprende. Siembro deseo de vivir. ¿Cuál es tu plan que escondes? Siervo de lo que reuní. ¿Cuál es tu destino entonces? No sé lo que quieres de mí. Lo perdido ya no importa, todo está por venir. No necesito que me alejen de